Opa, kaixo. Nada, un nuevo programa de desde el kiosco de pelucas. Hoy va a ser un programa un poco corto, no tenemos muchos temas, solo tenemos dos. Y bueno, comentaros que el sábado a las 5:30 de la mañana una chica que iba para casa hacia Gastaño, a la altura de Pablo Iglesias, en la subida al topo, fue abordada por un tío. La tiró al suelo a la chica esta con el objeto de quitarle el bolso. La chica se quedó en el suelo, empezó a gritar, luego bajó hacia abajo pidiendo ayuda. Entonces, pues bueno, los colegas que estaban en el andar les avisaron. La chica subió al hospi por el golpe que tenía, que era un golpe muy fuerte, y bueno, por fortuna solo se ha quedado en eso, en el golpe, no ha sido nada. Y posteriormente el bolso ha aparecido en las inmediaciones del Gasteche, de lo que es el parvulario, con todo dentro, bueno, pues excepto las tarjetas de crédito, el móvil y el dinero. Entonces, pues bueno, un nuevo episodio más. Y nada, comentaros que a las chicas, sobre todo, que parece que es el colectivo más fácil, entre comillas, de atacar, o más vulnerable, que no se corten, que lleven un spray o que lleven lo que sea, y a la primera de cambio, vamos, darle hasta aburrirse al sujeto que les haga algo. Y bueno, y el siguiente punto, y para terminar, comentamos que ayer estuvimos en una charla en la Sala Reina, que era sobre la banca ética Proyecto FIARE. La sala estaba a rebosar, había más de 100 personas en la sala, y comentaros que este proyecto es sobre un banco social que no es como los bancos tradicionales que conocemos, pues léase Kutxa, Laboral, BBVA, etcétera, etcétera. Entonces este banco... comentaros que está a punto de terminar la primera fase, que consiste en formar como una cooperativa de crédito, porque el Banco de España les obliga a tener un capital social de 5 millones de euros y bueno, se están buscando socios o personas que aporten una cantidad mínima de 300 euros para hacerse accionistas de este banco. Las bases fundamentales de este banco social va a ser el de dar créditos sociales a entidades, ONGs, digamos, colectivos, etcétera, etcétera, que tengan una base, un fin social, ¿no? Los depósitos de los clientes van a generar unos intereses, tú vas a poder hacer libretas o vas a poder ingresos, y esos intereses, en vez de revertirte a ti, como es la banca tradicional, los vas a donar para hacer un fondo para ayudar a proyectos, como hemos comentado antes, sociales. Entonces no va a ser, no es para gente que busque, voy a meter 1.000 euros y me va a rentabilizar 100 y voy a ganar 1.100, no, es para saber que esos intereses que van a generar tu dinero por prestar a alguien van a ir destinados a una causa social y a un fin social, ¿no? Habrá una lista de unos 8 o 9 entidades a los que tú podrás destinar tus intereses, y bueno, pues las aportaciones a plazo fijo son aportaciones con carácter ético y social. A medio plazo sí funcionará con alguna oficina, pero no será como hemos comentado antes, como la banca tradicional, ¿no? Comentaros que el Banco FIARE es una entidad con personal voluntariado. Tan solo en todo el estado hay 8 personas liberadas trabajando para el banco, con un sueldo máximo de 2.000 euros brutos, que con esto se pagan desplazamientos, gasolina, etcétera, etcétera. O sea que, como podéis ver, es unos gastos de personal muy sostenidos y funciona o subsiste gracias al voluntariado. En un futuro contemplan hacer unas libretas de ahorro, pero siempre limitadas, pues, a 2 o 3 movimientos al mes, ya que la sede central está en Bilbao. Entonces, claro, los reintegros tienen varios días para poder materializarse, ya que hay que dar la orden a Bilbao y que el Bilbao regrese, el dinero regrese de Bilbao, y etcétera, etcétera. El objeto, pues resumiendo, es lo que hemos comentado antes: se buscan socios para el proyecto y es hacer una banca distinta a la que conocemos. Lo que la particularidad que va a tener este banco y las asambleas que se van a producir de los socios es que cada persona va a tener un voto. Ya tengas un capital, una acción o tengas 200, el voto es único. Es un poco lo que caracteriza este sistema, ¿no? Que todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, van a tener un voto en la asamblea. En Orereta hace 2 años que se inició este proyecto, unas 12 personas empezaron en la primera reunión para activar el proyecto FIARE, y actualmente se reúnen una vez por semana. Están acudiendo fijos 10 personas a dichas reuniones. Y en marzo esperan abrir una oficina temporal para que la gente pueda acudir con si están interesados en el programa o para dudas o sugerencias que puedan tener. La próxima reunión que van a tener este grupo de Orereta será el 12 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el local de tiempo libre Orotarik de la calle del Parque número 24. Y bueno, y esto a grandes rasgos lo que puede ser el proyecto FIARE, que desde luego es bastante más amplio, también es bastante más complejo, pero parece un proyecto bastante ilusionante y por lo menos distinto a las cajas y bancos que conocemos actualmente. Y el que quiera saber más, que se pase por estos locales y les explicarán o tendrán todo tipo de detalles. Y bueno, pues como os he comentado por esta semana, pues nada más, que ha habido poquitas cosas. A ver la semana que viene si tenemos algo más. Venga, Gero Arte.